las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío, donde mi infancia surtí, y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló con Martín. Supo la gran aventura, supo la estación más triste, supo el dolor que se viste de redención la cintura, supo la traición más dura, supo el silencio, el rumor, luego el murmullo, el clamor, y al fin supo del aullido y del último estallido. Mi abuelo supo el amor. Así lo sé, porque quiero echarme en su misma fosa, sin oración y sin losa, hueso con hueso viajero. Lo sé, como el aguacero sabe que acaba en la orilla. Lo sé, como sé su silla, su cuchillo, su mascada y su corona nevada, cual sé también su rodilla. Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con frío, donde mi infancia surgí, y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló. Mi abuelo habló. Mi abuelo habló con Martín. Una obra de arte siempre conlleva un compromiso. Lo difícil resulta cuando, además de un compromiso testimonial con la humanidad, se busca también un compromiso existencial con la belleza. Silvio Rodríguez es la belleza hecha poema, la poesía cantada, la canción hecha poesía, como se quiera. Su frondosa obra es una apuesta a la imaginación, a la magia, a la fantasía, pero siempre mediatizada por una profunda sensibilidad social que echa sus raíces culturales en nuestra América profunda, la de los laberintos imposibles, la de los sueños irredentos. Desde el punto de vista estrictamente literario, aborda temáticas diversas, pero empadronadas en ese tronco sensible donde la poesía es un deseo que pide a gritos un rabo de nubes que se lleve lo feo, una gran ira que sube porque sabe bien que la era está pariendo un corazón. El poema de presentación de esta reseña bibliográfica se titula Yo soy de donde hay un río, y se inscribe dentro de las décimas a su abuelo que, según él dice, en Tampa habló con José Martí. Silvio nace en Cuba, San Antonio de los Baños, el 29 de noviembre de 1946, y es un fiel representante de la nueva trova cubana, surgida junto con la Revolución, de la que participó activamente como educador, dibujante, escritor, músico, militar y político. Sus composiciones, junto a la de otros y otras artistas, son hijas culturales de la Revolución de enero de 1959. Su actividad como compositor y músico se proyecta no solo en todo el continente, sino en diversos países del mundo, compartiendo escenarios con Pablo Milanés, Ismael Serrano, Luis Eduardo Aute, Mercedes Sosa, entre otros, otras, otres. 5 minutos de radio a veces no bastan para hablar de su obra, ni tampoco esta breve reseña bibliográfica. Por eso haremos un análisis profundo de su discurso literario en un tema elegido, su canción Eva, debido a que se convirtió en un verdadero himno para el movimiento feminista, las luchas de género, específicamente durante la última gran marea verde por el aborto legal, seguro y gratuito. Eva no quiere ser para Adán la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semillas. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. El deseo de Eva constituye una negación del rol de paridora, asignado por mandato cultural y moral impuesto a un hecho biológico, su cuerpo. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. A continuación, empieza a vislumbrarse el verdadero deseo de Eva, que también puede ser parir, porque en realidad la libertad de decidir es el verdadero deseo de Eva. Hay, sin dudas, una evidente resignificación del lenguaje que apunta a una resignificación del mundo. Toma el hecho simbólico de la creación y le introduce otro significado, un significado que involucra la libertad como señal ineludible de los tiempos. Este corrimiento significativo de los símbolos es una constante en las canciones de Silvio, lo que lo hace depositario de los corazones y la voz de quienes soñamos con un cisne salvaje. Silvio Rodríguez es el poeta de las verdades incompletas, pero de las profundas convicciones de la conciencia, que no solo refleja el mundo, sino que interviene en él para cambiarlo. Es un artista de acción que llevó a cabo una serie de recitales a beneficio de sectores carenciados. El más recordado, el último en Avellaneda, Buenos Aires, con ingreso irrestricto, donde acudieron más de 100.000 personas. También se recuerda por los barrios, una serie de conciertos gratuitos por los barrios de Cuba, en tiempos donde la escasez de medios impuesta por el bloqueo se hacía sentir con gran rigor en la isla. Redactó un informe de las necesidades territoriales que fue elevado al gobierno para que diera inmediata respuesta a las mismas. Amado por su pueblo, querido por millones de latinoamericanos, que seguimos sintiéndonos acompañados por su música en tiempos más o menos difíciles. Es sin dudas una de las voces latinoamericanas por excelencia, transgresora, crítica y sobre todo con un gran conocimiento de la condición humana. Paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser. Vestirte tú, Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen. Y encoge hombros a Adán. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser. Estamos en otra edición de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y estamos reunidos acá en esta tarde calurosa con esta mesa de compañeros y compañeras militantes. Estamos con Gaby Pérez, Alfredo Berzi, en los controles Nico y Anita Croce. Y bueno, y dando inicio a otro programa que ha sido una producción colectiva de muchos y muchas compañeras. ¿Cómo andas, Gaby? Precioso tu reseña bibliográfica de Silvio. Gracias, Alicia. Buenas tardes a todos, todas, todes, a quienes escuchan la mosquitera, a la audiencia, digamos, en general. Y sí, realmente Silvio Rodríguez es un compositor, un poeta que nos conmueve, no deja de conmovernos. También viene a colación de que hace poco fue su cumpleaños, así que feliz cumple, Silvio. y bueno, acá estamos. Muy bien, y también está Alfredo Berzi, que nos va a decir los números y las vías de comunicación. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien. Respecto a la fecha, bueno, más vale tarde que nunca. Seguro. Sí, sí, ha sido en estos días, digamos. En estos 10 días. Más o menos. Sí. No espero que por ahí nos mande un reclamo porque no nos acordamos a tiempo. Es su cumpleaños. Claro. Bueno, las vías de comunicación, tenemos el fijo como 4511-808 y también el 261-74-65-759. Y por las redes nos pueden seguir por Instagram como Comité de Solidaridad, en Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y hay una página también del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Muy bien, en todos esos lados aparecemos. Y vamos a... Hoy es 7 de noviembre, así que este programa lo vamos a dedicar al aniversario de otro año más de los derechos humanos. Así que vamos a rápido al resumen de noticias, porque tenemos una entrevista con Nazareno Bravo, hay un sociólogo integrante de la agrupación Hijos. Y bueno, tenemos muchas novedades en esta América y esta patria grande que sufre y que a veces también se alegra. Y vamos con el resumen de noticias. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Argentina. La vicepresidenta Cristina Fernández afirmó este martes que no va a ser candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023. Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, expresó: "El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa". La titular de la Cámara de Senadores de la Nación también dijo que la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos, porque condenan el modelo económico del peronismo. El poder económico y mediático controla y coarta en una suerte de estado paralelo. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos, afirmó Cristina Fernández a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad. Colombia. Petro. Jóvenes detenidos durante movilizaciones serán liberados antes de Navidad. Desde Pasto, en el marco del encuentro de miembros de las Juntas de Acción Comunal, el presidente Gustavo Petro anunció que una buena cantidad de jóvenes detenidos durante las movilizaciones sociales serán liberados antes del 24 de diciembre. Esto debido a que serán nombrados gestores de paz. Gustavo Petro hizo mención directa a los múltiples jóvenes que fueron detenidos en Pasto durante la movilización de abril del 2021. Aquí, en este lugar, en el año 2021, pasaron centenares de jovencitos que habían participado en las protestas detenidos. Comentó el presidente colombiano, que recalcó que expresarse y movilizarse son derechos democráticos que no pueden ser limitados. Bajo esa línea, Petro dijo que no colinda con que estos jóvenes sean mantenidos presos cuando simplemente se expresaban y que tenían todo el derecho a pasar las celebraciones de fin de año con sus familias. De esta forma, el presidente se comprometió a que estos jóvenes volverán a la libertad antes de que termine el año. Cuba. Se desarrolla el escrutinio de los primeros comicios municipales tras la reestructuración del sistema electoral. Los 23.480 colegios electorales de Cuba concluyeron la votación y comenzaron el conteo de los votos correspondientes a las elecciones municipales que se desarrollaron el pasado domingo en el país. El proceso se desarrolla de manera abierta, pública y transparente conforme a la ley electoral vigente en la isla, que plantea que puedan acudir al escrutinio todos los ciudadanos que los deseen. Para ser electo, un candidato debe recibir el 50% más uno del total de los votos y ejercerá su mandato de forma no profesional por 5 años, de acuerdo con los cambios introducidos por la Constitución de 2019. De ser necesaria una segunda vuelta, se realizará el próximo 4 de diciembre y el 17 de ese mes quedarán constituidos oficialmente estos órganos locales del Poder Popular. Autoridades han informado en los partes electorales durante el día que la jornada ha transcurrido con disciplina y orden, sin incidencias mayores. Estas son las primeras elecciones luego de la reestructuración del sistema electoral cubano y la promulgación de una nueva ley electoral al amparo de la Constitución aprobada en 2019. Ecuador. Las organizaciones que promovieron el paro nacional acusan al Ejecutivo de incumplir lo acordado sobre el pliego de demandas populares. Líderes de organizaciones sociales de Ecuador exigieron al gobierno del presidente Guillermo Lasso implementar los 218 acuerdos tomados en las mesas de diálogo concluidas en octubre pasado y a cuyo cumplimiento se comprometió. Durante una rueda de prensa sobre este tema, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras, FENOSIN, Ataris Arango, alertó que acuerdos en temas tan significativos como educación, salud, seguridad y condonación de deudas de la banca pública han quedado solo en el papel. Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Leónidas Issa, reclamó a Lasso y al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a cumplir lo acordado. Hoy día se cumple un año de esa vez cuando llevaron al flaco. Lo fueron a buscar a las 3 de la madrugada bien armados. Dijeron pertenecer a un organismo del Estado. A golpes de culatazos lo sacaron de su casa maniatado. Iba lleno de coraje, la mirada desafiante y frente en alto. Después le aplicaron lo de siempre, por todos lados. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Se llama Jorge. Y estamos al aire con Nazareno Bravo. Él es sociólogo y integrante de la agrupación Hijos. Hoy día lo hemos llamado porque vamos a recordar, se viene el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, así que queríamos estar con vos, Nazareno. ¿Cómo te va? Te habla Alicia Martínez desde A Desalambrar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alicia. ¿Qué tal? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Bueno, te llamábamos justamente por eso, estamos a 74 años de esa aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos por la ONU. ¿Cuál te parece que serían los principales rasgos de la situación actual en cuanto a su cumplimiento a nivel del país y, ¿no?, y a nivel de la región de América Latina? ¿Qué evaluación haces? Bueno, mira, en principio puede ser interesante tener en cuenta que la declaración esta de 1948 lo que hace o lo que busca es poner un freno a las violaciones que los estados cometen contra sus ciudadanos, ¿no? Eso después del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial se establece formalmente o legalmente esta cuestión de los derechos humanos, de la Declaración Universal. Y entonces, en ese sentido, advertir que esta declaración desde entonces ha permitido visibilizar y problematizar en general atropellos contra la dignidad de las personas que cometidos por el Estado en distintas situaciones, de represión, en situaciones de encierro o de guarda que el Estado tendría que cubrir y garantizar la vida, deriva en situaciones en las que hace lo contrario, elimina las vidas. Entonces, es una herramienta que permite estar advertidos ante esto, poder ponerle nombre a este tipo de situaciones, que, repito, tiene que ver cuando el Estado arremete contra los derechos de sus propios ciudadanos que debería garantizar. No son cualquier cualquier muerte, ni cualquier atropello, ni cualquier situación de violencia las que atiende la Convención, sino aquellas en las que el Estado es el que los promueve. En ese sentido, una evaluación, habría que decir que siempre falta mucho para garantizar los derechos humanos. Se han logrado en estos años muchísimos avances y muchísimas cuestiones importantes, pero al mismo tiempo pareciera que hay temáticas que son imposibles de erradicar, o por lo menos se presentan así, relacionadas, entre otras cosas, como les decía, con la represión de los aparatos estatales, represión a la protesta o a cualquier tipo de disconformidad. Las situaciones que se viven cotidianamente, de manera lamentable, en los barrios populares y el accionar de la policía, que deja saldos de asesinatos alarmantes, las situaciones que se viven en lugares como sitios de salud mental o de encierro, digamos, distintos espacios que el Estado coordina y en los que también se cometen abusos. Entonces, de alguna manera lo que hay que tener en cuenta siempre es que esta es una premisa que nos permite, como les decía, visibilizar y denunciar situaciones injustas, pero a nivel del panorama, a nivel nacional, regional y mundial, te diría, queda todavía muchísimo por que se haga efectiva la garantía de estos derechos. Tal cual. Menos mal que vas aclarando esto de que tiene que ver con la situación de vulneración de derechos que hacen los estados contra las personas, porque exacto, siempre hay una mala intención, interpretación del tema de los derechos humanos y contra los, por ejemplo, cuando hay delitos comunes, siempre se pregunta, exacto, dónde están los organismos de derechos humanos, ¿no? Claro, ahí hay puede haber desconocimiento de aspectos legales, pero también hay una especie de chicana, como si los organismos o la gente que defiende los derechos, las áreas que defienden los derechos humanos, tuvieran que asistir a todas las situaciones como ambulancia. Y en realidad esto tiene que ver con cuestiones bien, bien puntuales, que es esto, ¿no? Es el Estado el que viola esos derechos. Tal cual. Así que sí, está bien siempre aclararlo y discutirlo desde ese lado, porque como decís vos, también puede ser una muletilla que se vuelva en contra la de los derechos humanos. Bueno, es así que las organizaciones de derechos humanos aparecen justamente cuando en nuestro país se violaban los derechos humanos desde el Estado, cuando estaba la dictadura imperando. O sea, desde ahí empiezan los organismos en nuestro país a librar esta lucha y esta que tiene que ver con los derechos humanos, cuando el Estado era el que violaba los derechos que tienen que ver sobre todo con el de la vida. Exacto. Si bien antes de la última dictadura había algunas organizaciones que defendían derechos civiles o la persecución política en algunas etapas, o lo que se denunciaba como persecuciones políticas, es como decís vos, durante la dictadura cuando empiezan a surgir lo que hoy conocemos de alguna manera como por sentido común como organismos de derechos humanos, que nacen muy ligados a los efectos de la represión ilegal que desata el Estado y a la necesidad de organizarse para buscar respuestas y exigir justicia. Eso ha tenido una importancia marcada en algunos momentos, sobre todo en lo que fue el retorno democrático, porque bueno, el reclamo por justicia y sobre todo la cuestión de la vida, ¿no? La palabra vida apareció en un montón de consignas, ¿no? Como aparición con vida, o bueno, distintas alusiones a enfrentar toda la muerte que había desplegado la dictadura a través de su opuesto, de la vida, y eso fue muy importante para el retorno democrático y para mostrar un posible quiebre a ese sistema que estaba tan homogéneo en un momento y que termina de caer después de la crisis de la derrota de Malvinas. Entonces, bueno, es interesante cómo desde entonces en Argentina eso se ha convertido en un eje importante para la política, inclusive al día de hoy cuando, bueno, hay muchos funcionarios o gente de la oposición que toma el tema como uno de sus argumentaciones para rebatir los del otro, ¿no? El decir que no son tantos desaparecidos o que tal no hay que homenajear a tal persona. Digo, cuando se argumentan estas cuestiones o cuando se trata de negar lo que ocurrió, habla también de la importancia que este tema tiene y esperemos que siga teniendo. Tal cual, ¿no? Y es un tema que realmente lo han militado y lo han puesto de tapete los organismos, ¿no? Si bien en los últimos años ha habido un reflorecimiento desde el Estado de esto, pero muchos años en soledad, cuando llega la democracia, los organismos ponen en pie y ponen en agenda esto, los derechos humanos, ¿no? Exacto. En soledad, en un momento bien puntual que es el de la dictadura, cuando está prohibida toda forma de organización y de participación, sumado al terror que imperaba y demás, pero también siempre me interesa destacar que ha habido en las cercanías de los organismos o participando dentro de los organismos siempre gente más allá de su familiaridad, digamos, con las víctimas de la represión, y que se ha solidarizado, que se ha comprometido en esa lucha, y podríamos ir viendo cómo desde esa sensación de soledad en el que muchas madres y familiares iniciaron esas búsquedas, cómo el tema se fue extendiendo, fue siendo tomado por distintos sectores, se fueron estableciendo fechas importantes, como es la del 24 de marzo, a nivel de poder expresarse, manifestarse, recorrer las calles con esas consignas vinculadas a memoria. Si bien siempre hay mucho por hacer, hay momentos como cualquier movimiento de crisis o de situaciones que hay que ir resolviendo, me gusta también pensar en términos positivos que este tema era un tema negado por los dictadores y que terminó siendo un núcleo importante para la política argentina. Entonces, bueno, hay un buen ejemplo ahí de persistencia y de saber ir desarrollando distintas estrategias de participación, de involucramiento, de sensibilización con el resto de la sociedad, y eso, bueno, ha derivado en un entramado mucho más fuerte del que los genocidas se hubieran imaginado, ¿no? A nivel de un montón de gente que está al tanto de lo que ocurrió, que puede argumentar cuando surgen opiniones negacionistas o opiniones que tratan de quitarle valor a estas situaciones. Entonces, bueno, un poco lo positivo es que no es un tema que en la actualidad dependa pura y exclusivamente de los familiares, de los desaparecidos, o de los expresos, de los exiliados, sino que poco a poco ha sido tomado por distintos sectores, por nuevas generaciones, bueno, sí, en tal ese cual. Sentido un buen ejemplo de claro. Cómo se ha ido extendiendo. No es una lucha reivindicativa solamente, sino se ha transformado en una lucha y en una bandera política. Y, exactamente. Sí. Vos hablabas del negacionismo en relación a los crímenes de la dictadura. ¿Por qué pensás o qué factores te parecen que se dan para que esto tenga asidero, viste? En la población en general, cuando se niega que no son 30.000, que no fue tan así. Y exactamente, la gente... bueno. Mira, por un lado puede ser importante pensar que el tema del negacionismo no es un fenómeno nuevo. Digamos, a lo mejor la palabra hoy nos puede resultar novedosa o es una manera de tratar este tema, pero la misma dictadura ensayó formas de negar lo que estaba ocurriendo. O sea, de que no pasaba nada es algo que decían los discursos oficiales del momento y una parte enorme de la población también lo repetía. Entonces, digamos, esto de que tal situación no existió es un recurso al que ha apelado desde siempre distintos sectores para tratar, bueno, o de quitarle valor, de quitarle importancia, de lograr impunidad para los perpetradores. Algo similar, habría que detenerse un poco más, pero digo, algo similar se puede pensar a nivel de el proceso de la conquista en América, que también es un proceso genocida, ¿no? Un genocidio fundacional, porque sienta las bases de una forma de sociedad que no existía hasta ese momento en estas tierras, y ahí también hay negación de los pueblos originarios, negación de lo que sufrieron, negación del rol de los españoles o de los colonialistas en general. Es decir, que esta cuestión de negar situaciones de dolor o situaciones de represión no es nuevo. De todos modos, lo que sí es importante ver es que en la actualidad eso se ha ido articulando con posiciones de ultraderecha o liberales. Creo que lo más preocupante en un punto es que haya nuevas generaciones, ¿no?, jóvenes que adhieran a estas visiones que, bueno, por momentos son atractivas en el sentido de que ofrecen respuestas sumamente sencillas para problemas muy complejos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que implica la dictadura y que se viene trabajando en función de la memoria, de la justicia, etcétera, se puede eliminar diciendo eso no pasó. Entonces, claro, en muchos sentidos es atractivo, es hasta más placentero. Pero de todos modos, repito esto, ha habido también en la Argentina ejemplos de cómo desandar esos caminos negacionistas. O sea, se han ido encontrando al punto de llegar a que la justicia reconozca que hubo un genocidio y que hubo víctimas y que hubo perpetradores, que haya condenas a genocida. Digamos, desde discursos que por momentos circularon en secreto, ¿no?, las primeras madres, los familiares intentando buscar a su hijo y diciendo me pasó esto, a que la justicia ratifique que eso fue verdad. Bueno, ahí tenemos también otro buen ejemplo de cómo se pueden ir desarmando esos discursos, ¿no es cierto? Siempre está dando vuelta la cuestión, además de que no solo es negar la represión, sino, creo yo, más importante para ese negacionismo es negar lo que había previo a la dictadura, es negar las historias de lucha, los proyectos divergentes que existieron en nuestro país y en la región. Después viene la represión y el reclamo de justicia, pero digo, hay un interés también muy grande en que olvidemos o que no sepamos que existieron procesos de lucha en América Latina, en los 60, en los 70, antes. Hay ahí también una cuestión, no es solamente el tema de las víctimas de la represión, o si fueron tantos, o si fueron 9.000, o 30.000, o 5, sino que también está la idea, que es también la idea de la dictadura, de eliminar esos proyectos hasta de que no podamos nombrarlos, que no sepamos con qué palabras nombrar los proyectos transformadores previos a la dictadura. Entonces, bueno, los ejercicios de memoria y de lucha contra el negacionismo también pienso que tienen que incluir esos proyectos para que esa memoria termine de completarse o sea reivindicativa también de la gente que en definitiva dio su vida por proyectos de mayor inclusión, de liberación, de transformación social, y bueno, el poder ante eso reacciona, como vemos que sigue reaccionando, y bueno, es importante el tema de discutir el negacionismo y a la vez marcar que existe el negacionismo es porque es muy importante el tema de memoria en nuestro país. Entonces, claro, aparece eso como una forma de rebatir un punto grande, pero bueno, hay que mantenerse, hay recursos, hay herramientas para discutir, y creo que hay que seguir siempre movilizándose, buscando maneras de transmitir, de debatir sobre la memoria, de incluir estos proyectos. Bueno, Siempre trato de pensar que hay elementos para defenderse, para sostenerse y para avanzar sobre estos discursos negacionistas. Está bueno. Hola, Nazareno, te hablo Alfredo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, está bien, o sea, las organizaciones, madre, hijo, han hecho un buen trabajo, pero pensemos que desde la recuperación de la democracia, Alfonsín llegó a un punto y no avanzó más. Fue lo de el juicio de la Junta y de ahí no se hablaba. Después, digamos, después fue indulto, digamos, después vino Menem y recién políticamente hubo un avance tremendo, digamos, necesario y tremendo a partir del 2003, donde exacto, ya se, digamos, se anularon leyes y se empezaron a juzgar todos los represores, todos los genocidas, que, digamos, del 83 hasta el 2003 los señores andaban por la calle tranquilamente y se seguía negando la lucha de las madres y la lucha de los organismos. Exacto. Eso tiene que ver, a ver, acuerdo con lo que está diciendo y al mismo tiempo marco ahí que cuando esto sucede, por fin, digamos, este reclamo de justicia encuentra un cauce en ese momento puntual o tan interesante que resultó el primer gobierno kirchnerista, digamos, las medidas, la adopción de un montón de perspectivas sobre derecho y sobre memoria, no solo en los juicios, sino en políticas educativas, en maneras de organizar la televisión pública. O sea, tengo muchos recuerdos de lo que Paca, encontrando unas maneras muy geniales de contar quiénes eran las abuelas, quiénes eran los niños apropiados. Bueno, hubo evidentemente ahí un avance basado en años de militancia y de trabajo artesanal, si se quiere, de parte de los organismos y de un montón de gente de la sociedad, de distintas áreas que se viene articulando con los organismos y con esta lucha, digamos, por momentos más allá de los organismos, sino en general. Y también ahí se abrieron montones de tareas nuevas para quienes militamos en los organismos, porque el tema de los juicios ha implicado también cubrir audiencias que en Mendoza ya llevan 12 años, ¿no? Los juicios en Mendoza empezaron en 2010, gracias, o por desgracia en realidad, de que estaban estos jueces que terminaron también condenados, entonces frenaron las causas durante años. Se abrió mucho más también el trabajo que realizan abuelas respecto de la recuperación de nietos. Se abrieron espacios de memoria que también están sostenidos en un 90% con militancia de base, digamos. No hay ahí recursos ni grandes infraestructuras. Mendoza no ha adherido a la ley de sitios de memoria. En ese sentido son todos espacios que se sostienen con trabajo cotidiano. Digo, este avance en las políticas públicas durante el kirchnerismo también implicó un redoble de los esfuerzos para los que estábamos trabajando en estos temas, porque se abrieron muchísimos nuevos espacios, ¿no? O charlas en las escuelas, o el Día de la Memoria instalado como un acto. Todo eso en su momento implicó un verdadero desafío de poder cubrir. Y además eso se da en paralelo también con la aparición o con la emergencia de nuevos colectivos que también defienden derechos básicos, derechos humanos, derechos universales, y que en principio no están directamente vinculados con la dictadura, aunque bueno, como sabemos, son procesos que impactan a la población en su totalidad. Pero bueno, estoy pensando en los derechos de las mujeres, derechos indígenas, bueno, una diversidad de los inmigrantes, se fue consolidando la idea de los derechos humanos, y eso hizo también que aparecieran nuevas organizaciones, nuevos colectivos, nuevas estructuras que buscaban o buscan defender puntualmente algunos temas específicos. Es decir que, bueno, en Argentina esto es algo que no ocurre en todos los países del Cono Sur, inclusive donde también hubo dictadura. En Argentina el tema de los derechos ha sido una de las banderas importantes de los movimientos sociales y de los movimientos populares en general, y eso, bueno, habla tanto de lo que se ha hecho como de la responsabilidad que tenemos como sociedad de mantenerlos en el tiempo, porque, bueno, siempre el desafío será garantizar la vida y la dignidad de las personas, y eso no siempre ocurre. Entonces, bueno, estar movilizados y activos ha sido una de las formas en las que se ha logrado avances y también frenar intentos de retroceso. Hola, Nazareno, Gabriel Pérez. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, acá estamos, lindo. Me da una pregunta por ahí dando vuelta. Hace poco, fuimos con la gente del comité a ver la película Argentina 1985. Más allá de la opinión respecto de la película, si es buena o mala. En esa película habla de una época en la cual Argentina retorna a la democracia. Sí. Y se realiza el primer juicio a las juntas militares. En la película se pone en tela de juicio la teoría del gobierno en ese momento, que era la teoría de los dos demonios, que acabó una guerra y que, bueno, unos ganaron y otros perdieron, y que tenían que juzgar por igual a unos y a otros. Uh-huh. Y esa, junto con el negacionismo, digamos, es el otro caballito de batalla en este momento de algunos sectores de la derecha, sobre todo de sectores del radicalismo, un poco en la defensa de aquella gestión y de aquella, o sea, y también con el rostro de los mentores de la democracia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrentan ustedes esta falacia? Porque en realidad es una falacia. Esta hipocresía, sí. A mí me parece que es un juicio hipócrita. ¿Cómo lo enfrentan ustedes eso? ¿Cómo lo rebaten? ¿Cómo lo contestan? Bueno, mira, evidentemente ha sido uno de los temas más difíciles de abordar en su momento, el tema de la teoría de los dos demonios, me refiero, ¿no? Porque, bueno, evidentemente en la Argentina uno de los temas que aparece ahí dando vueltas es el tema de la lucha armada, digamos, de la opción de grupos que tomaron las armas como opción de acción política. Y eso, por supuesto, que ha sido complejo siempre de abordar, pero al menos en Hijos, que es el espacio que yo conozco de primera mano y en el que se pudo discutir esto, también de alguna manera desligándonos, pero como parte de una generación que vivió de una manera particular esa época, o siendo muy niño o habiendo nacido ahí, Y la decisión fue reivindicar la lucha, digamos, reivindicamos la lucha de nuestros padres y de esa generación, y la apuesta es a tratar de comprender el momento, el contexto político, y entender que es imposible comparar la acción estatal con la acción de cualquier grupo de la sociedad. Ese es un punto fundamental a todo nivel, digamos, de responsabilidades, de capacidades, de fuego, si se quiere, de posibilidades de articulación con los grandes medios de comunicación. Es decir, no es para nada una verdadera guerra, ¿no? Claro. Porque en las guerras, lamentablemente, pero hay hasta reglas que cumplir, y en esta supuesta guerra entre dos demonios, el Estado no cumplió con ninguna regla, ni con las más básicas ni con las más rudimentarias, ¿no? Claro. Entonces, es mucho más interesante ver cómo, por ejemplo, la generación del 60 y 70 en realidad viene de una serie de procesos represivos, de dictaduras, de gobiernos de facto, de prohibiciones, de proscripciones. Bueno, cuando todo eso hace eclosión en los 60 junto con nuevas sensibilidades, con nuevas ideas, con digamos, ánimos de liberación que llegaban de distintos lugares, centralmente de América Latina, desde la Revolución Cubana en adelante, Bueno, se estructura una respuesta popular también a todos esos mecanismos represivos que estaban súper instalados al menos de la década del 30 en nuestro país, y con procesos bastante similares en el Cono Sur. Entonces, bueno, la idea de Dos Demonios también puede ser muy tranquilizadora porque deja a la gran mayoría de la población como espectadora de esa guerra entre bandos. Y no nos hace, nos evita el hacernos cargo de que como sociedad formamos parte de todo lo que ocurre en la sociedad, por acción u omisión. Digo, muchos de estos temas que estamos hablando relacionados con la memoria, con la necesidad de saber lo que pasó, etcétera, es importante pensar que no son del pasado, sino que tienen que ver con cuestiones del presente, y que el día de mañana podemos seguir pensando que hay una guerra entre pobres y entre jóvenes pobres y la policía. Entonces, bueno, claro, en eso a algunos policías se les pasa la mano. Claro. O que el día de mañana el negacionismo sea sobre, no sé, sobre los femicidios. Los mapuches, los pueblos originarios. Claro, no existe, esta situación no existieron, no era para tantos, no eran tantas mujeres muertas, eran menos. Bueno, son ejercicios muy costosos, no son para nada sencillos, pero que nos preparan para estar alertas y advertidos sobre otras temáticas, claro. ¿no? Siempre hay que cerrarlo en la propia experiencia, sino saber que son mecanismos en general del poder, que utiliza el poder, y por lo tanto también hay resistencias ahí que pueden irse referenciando en distintos momentos, pero que bueno, nos atraviesan como sociedad, ¿cierto? Bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, Nazareno, un placer hablar con vos, que a la audiencia les hayas aclarado algunas cosas, así que... Ojalá. Bueno, un abrazo y ya nos estaremos comunicando seguramente. Gracias, Nazareno, que la pases bien, muchas gracias. Gracias. Chao. Yo le agradezco mucho el espacio, como siempre. Hasta pronto. Chao, Nazareno, gracias. Y terminamos a hablar con Nazareno Bravos, él es integrante de la agrupación Hijos, justamente desandando un poco y sacándonos algunas inquietudes que tienen que ver con los derechos humanos. Vamos a un tema musical que tiene que ver también con el tema, y luego a la tanda. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El cantón me del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Ya no recuerdo el jardín de la casa. Ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencio sin nombre de otros, se cambian los rostros. Del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerdo haber nacido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. ¿Quién me da?

El Almacén Andante es una comercializadora de la economía social. Vendemos productos de cooperativas, fábricas recuperadas y productivos de organizaciones sociales. Entra al almacenandante.com.ar, hace tu pedido y te llevamos cada semana producto con historias, sueños y luchas. El Almacén Andante, todo consumo es político. Cooperativa Fernanda Toledo. Trabajadoras autogestivas. Taller industrial. Cosemos y estampamos todo lo que necesites. Indumentaria, marroquinería, merchandising y muchísimo más. Búscanos en nuestras redes como Cooperativa Fernanda Toledo o al 448-1365. La economía social, solidaria y feminista la hacemos entre todes. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia a un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia a un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. En el 88.1 de tu dial estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Y seguimos aquí en nuestro programa Desalambrar. Nos agarró conversando, Alfredo. El aire. Bueno, y en esta semana de los derechos humanos, vamos a recordar a Susana Muñoz, una compañera imprescindible también, y fue una de las grandes luchadoras acá en Mendoza, justamente por los derechos humanos. Y a Vicente Cito Lema, también otro gran luchador. Recién hablábamos que fue uno de los fundadores de la Universidad de las Madres. Un gran escritor, me decías, en la revista Crisis. En la revista Crisis, después de en el 84-85 creó Fin de Siglo, con la misma temática más o menos. Y bueno, en Crisis estuvo Galeano, estuvo Bayer, estuvo Paco Rondo. Bueno, había un plantel de escritores excelente para una revista muy política sobre América Latina. Mira. Bueno, así que recordando ahí a los dos compañeros, hasta la victoria siempre, Susana y Vicente. Bueno, ¿y por qué el 10 de diciembre se conmemora como el Día de los Derechos Humanos? Porque la Asamblea General de la ONU, un 10 de diciembre, pero del año 1948, pensemos que estaba recién terminada la Segunda Guerra Mundial, declara en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Pues se declara como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Y esta declaración por primera vez establece los derechos humanos y ha sido traducido a más de 500 idiomas. esta declaración ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos en el mundo que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. ¿Por qué se hizo? Justamente porque venían de una guerra y porque estaban asqueados, ¿no?, de qué había pasado, que este desconocimiento y el menosprecio a los derechos humanos, las barbaridades que había originado. También para promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Entonces, esta Asamblea General de la ONU proclama esta Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común para que todos los pueblos y naciones deban esforzarse a fin de que los individuos, como las instituciones, promuevan mediante la enseñanza, la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivo. Pensemos que esta declaración fue base para otras declaraciones de derechos humanos, como por ejemplo el derecho a las mujeres y distintos derechos de las diversidades. Fue como la inspiradora. Y cuando habla, tiene 30 artículos y habla, el primer, como decíamos con Nazareno, el primer derecho humano es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, a la protección de tribunales nacionales contra actos que violen sus derechos fundamentales. Por eso es justamente que hablaba Nazareno recién, de cuando se habla de derechos humanos es cuando es el mismo Estado quien debe proteger, es el que los incumple, es el que los viola. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado, derecho a la nacionalidad, a disfrutar de iguales derechos, ya se hablaba en el 48 en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución. También fue una declaración bastante liberal, se hablaba de la libertad de propiedad individual y colectiva, la libertad de pensamiento, de conciencia, y también se empezaron a hablar de otros derechos como el derecho a la reunión, de asociaciones, a la seguridad social, a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, derecho al trabajo, derecho sin discriminación alguna, igual salario por igual trabajo, derecho a fundar sindicatos y a sindicarse, derechos a tener un nivel de vida adecuado que le asegure al individuo como a su familia la salud y el bienestar, a la alimentación, al vestido, a la bebida, a la asistencia médica, a la maternidad y la infancia tienen derechos y cuidados y asistencias especiales según esta declaración, y el derecho a la educación ya se establece a nivel mundial que la educación debe ser gratuita, sobre todo en los niveles elementales, y derecho también, y esta te va a gustar vos, Gaby, a formar parte libremente de la vida cultural de su comunidad. Mm. Bueno, fijémonos que es mucho más amplio de lo que a veces tenemos en el imaginario cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Mm. Tiene que ver con todas las capacidades y potencialidades que tenemos los seres humanos por ser, y las seres humanas, por la condición de humanos. Y fíjate vos que una cosa que mucho... Bueno, como fue modificada la Constitución del 49, la mayoría de esos anuncios los tenía en la Constitución. O sea, el derecho a la propiedad, a formar asociaciones, a la vivienda, a la cultura, a la enseñanza básica. Eso en la Constitución del 49 estaba incluido. Sí, fueron también esta declaración, inspiración para tratados internacionales y para también reformas de muchas constituciones de los estados latinoamericanos, ¿no? Y bueno, y investigando un poco, lo que tiene que ver con derechos humanos en la Argentina, del 20 al 24 de marzo en Buenos Aires se va a realizar el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que es un espacio de debate público sobre los derechos humanos en el mundo, los principales avances, desafíos, la participación social, la reducción de las desigualdades, promoviendo la equidad e inclusión social. El foro, en su tercera edición, aspira a continuar profundizando el diálogo, actualizar el diagnóstico de situación sobre los principales avances y desafíos en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Se pretende intercambiar experiencias exitosas, propuestas novedosas, promover el intercambio de conocimientos y de cooperación horizontal entre las y los participantes de nivel nacional, regional e internacional. El primer foro tuvo cita en Brasil en el 2013. Y en el 2014, el segundo foro se realizó en Marruecos y hubieron más de 95 países. O sea que se espera en Buenos Aires una buena cantidad de gente y de todos los países, ¿no? Va a estar interesante. ¿Quiénes pueden participar? Que me preguntaba Gaby. Todas las personas interesadas, movimientos sociales, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, gobiernos federales, provinciales, municipales, sistemas de justicias nacionales, provinciales y municipales, poderes legislativos, instituciones académicas de investigación y afines, entre otros. Va a ser entre el 20 y el 24 de marzo del año que viene, del 2023, en Buenos Aires. Así que buenísimo. Ahí estaríamos Preparando las valijas. Exactamente, ya que va a haber tren para Buenos Aires, aprovechemos. Sí, ahora que hay tren, por supuesto. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie a mi alrededor. También, bueno, siguiendo los enunciados son buenos, hacen falta, pero hay que ver que en la mayoría de los gobiernos lo aplican a medida de que la sociedad hace fuerza y pide que sean aplicados lo que claro. Dice la ley. La ley está en un papel. Tal cual. Sí. Y no, allí la mayoría de las veces están aplicados todos los enunciados y depende de quién esté de turno, los respeta o no los respeta. Sí, el tema, sí. Como decía Nazareno, también pasó en la Argentina, se cumplen y se ponen en práctica en la medida que nos movilizamos para que esto ocurra. Claro. Que el Estado no avasalle los derechos. O sea, no es algo espontáneo porque esté escrita y publicada en más de 500 idiomas que esto va... Claro. Una simple declaración, claro. De por sí no asegura, no garantiza la protección de un derecho o alguna reivindicación. Me llamó mucho la atención cuando hablabas sobre la declaración de derechos, de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos, justamente los que apuntaba Alfredo, los derechos sociales, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, derechos inalienables, que también vemos cómo los estados violan permanentemente esos derechos. Si vamos a ver, hacemos una radiografía de nuestra querida Latinoamérica, hay verdaderas violaciones a esos derechos, sobre todo al de la vivienda, al del... El derecho al bienestar, como quien dice, claro. ¿No? Tener una vida digna, en el sentido económico hablando, tener un salario digno por el trabajo, donde no haya explotación, o donde una persona no tenga que trabajar más de 15, 16, 17, 18 horas a veces para llegar rendido a su casa y no tener ni siquiera una cama donde tirarse. Realmente estamos muy atrasados en eso, en los otros también, pero en estos también, sí. O sea, estos derechos. ¿Será que hay sistemas económicos y políticos y sociales que atentan contra los derechos humanos, tal como cual. Es el capitalismo? Tal cual, sí. Ahora que estamos contenta porque está el Mundial de Qatar. Fíjate lo que ahí se ha pasado, o sea, ha saltado ahora porque está en el Mundial en marcha. Pero claro. Hace 10 años que eso estaba y nadie lo destapaba, nadie decía nada. ¿Respecto a qué te referís? Y digamos, violar los derechos humanos ahí ya ha costado 6.500 víctimas, es un promedio. ¿Por la construcción de los estadios? Con la construcción de los estadios, aparte el país ese no respeta nada de ningún... Sí, derecho humano. Derecho esencial, la mujer viene siendo una cosa, claro. Por ejemplo. Claro. Fíjense, la otra vez veía, paréntesis, veía en la televisión lo del fútbol y no se ven mujeres, ¿se dieron cuenta? No, porque si no tiene que ir acompañada con el marido, si el marido quiere. Claro. Si el marido quiere. Y aparte ahí vi algunas mujeres, pero sentadas, con los trajes esos negros, sí. y como retraídas, ¿no? Claro. Con los celulares. Los que están parados y alientan y ven el partido son los hombres. Son los machitos. hay realmente en todo ese tema un atraso a nivel humanidad todavía muy grande con respecto a los derechos humanos. Y por ahí mucha gente alude al tema cultural. O sea, el justificativo es que dicen, bueno, es su cultura. Pero yo creo que la diversidad cultural y la libertad y todo eso tiene límites. O sea, la libertad tiene límites en los derechos humanos. La diversidad tiene sus límites también. La diversidad cultural, el respeto a la diversidad cultural tiene sus límites en los derechos humanos. Los derechos humanos son el límite, digamos, a todas las formas de expresión de la libertad. Porque en definitiva, después vienen grupos ultrafascistas reclamando su derecho a expresarse. Bien. Y en realidad a mí me parece que no se le debería conceder el derecho a expresarse porque ellos son los que clausuran la libertad de elegir o la libertad de expresarse. Entonces no podemos dentro de un ámbito democrático permitir que un grupo quiera justamente anular esos derechos, anular esa libertad. Sí, yo creo que todas las culturas tienen valores que van a favor de la vida, o sea, a favor de los derechos humanos, y valores o antivalores o disvalores que van en contra. Entonces, claro. Y aparte la cultura, esto de el relativismo cultural, la cultura es algo en movimiento, claro. No es algo estático. Dinámico. Entonces, bueno, puede cambiar la cultura cuando hay un valor que, claro. que está oprimiendo a un sector de la de esa sociedad, cultura, de esa sociedad, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Tal cual. Uh-huh. Y bueno, y en nombre de los derechos humanos, ¿no? Muchas naciones se paran como, cuando hablan de Venezuela, cuando hablan de Cuba, fíjate que hablan que no se respetan los derechos humanos. Claro. Y lo dice un país como Estados Unidos. O... como Francia, que tienen colonia, como Inglaterra. Entonces vos decís, bueno, damos letra para todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, pareciera que se habilita a cualquiera a decir cualquier cosa. O países que se desgarran las vestiduras cuando Rusia invade Ucrania, por ejemplo, y viola los derechos humanos, por supuesto que hay una violación de los derechos humanos. Y como tapando también sus propias violaciones a los derechos humanos en países que han invadido y que han bombardeado y que han atacado la negación, o sea, Israel pronunciándose para que Rusia no vaya al mundial por lo de Ucrania y ellos tienen ahí al pueblo palestino reprimido en su identidad, en su expresión, en su cultura. Sí, no, la paradoja de estos discursos, ¿no? Hipocresía, pero... Claro. Que queríamos justamente empezar a tratar que Estados Unidos se rige como el gran... Gendarme de los derechos humanos de todo el mundo. Y bueno, y es El país más violador de derechos humanos es justamente Estados Unidos, ¿no? Habla de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y ellos en Cuba tienen esa base que es Guantánamo, en donde tienen... Guantánamo es una prisión global, digamos, donde van de todo el mundo. Todos aquellos que ellos sospechan de que son terroristas, porque ellos tienen una ley en donde si el Estado norteamericano, estadounidense, sospecha de que cualquiera de nosotros es terrorista, tiene toda la autoridad para llevarnos presos, llevarnos a Guantánamo o a alguna de sus prisiones. Guantánamo tiene también una prerrogativa de que no tiene ninguna supervisión por parte de los organismos internacionales respecto de las violaciones a los derechos humanos. Claro, no está en territorio cubano, no se rige por las leyes cubanas, ni norteamericana, claro. Es como un enclave ahí en donde ellos aprovechan para reclutar jóvenes, a lo mejor cubanos descontentos con el régimen, y reclutar sus escuadrones terroristas que después atacan la isla desde Miami. Guantánamo, que es una base norteamericana, como hablábamos, viene de la guerra de la independencia de Cuba, y como un agradecimiento a Estados Unidos por haberlos librado del yugo español y haberlos sometido otra vez como si fueran colonia de ellos, por supuesto. Quedaron muchas bases norteamericanas y una de esas es Guantánamo. O sea que como hay un acuerdo internacional, es muy difícil que el Estado cubano pueda sacarlos de ahí. Lo que también el Estado cubano, o sea, hay gente de ahí de Guantánamo que son cubanos y que trabajan en el orden, la limpieza de la prisión. Pero bueno, es todo un ejemplo de violación de los derechos humanos, una violación territorial a un país, a la soberanía de un país. Y bueno, y nadie habla de Guantánamo, todos hablan de los presos políticos en Cuba y no sé qué otras cosas. Sí, cuando siempre se le preguntaba a Fidel que iba al exterior por los presos políticos, y él decía, no son presos políticos, son gente que ha cometido delitos contra la propiedad del Estado, contra que han puesto bombas, o sea, claro. Y resulta que ellos no tienen presos políticos, pues los tienen totalmente ilegales. Claro, los tienen ilegales, incluso es una prisión en donde cada preso ahí es un desaparecido, quién sabe. ¿Quiénes son los que están ahí? El caso más emblemático con Julio Assange, el Wikileaks. Claro. Que ellos, o sea, no importa qué ciudadanía tenga, dónde estaba, pero bueno, ellos lo quieren ahí en máxima seguridad porque claro, es un peligro para su país. Claro. Porque ellos ya han declarado un peligro. Claro. Está sospechado de terrorismo, entonces como es puede ser un terrorista tal. No, y lo mismo pasa con Venezuela. Fíjate que la última vez que votan, hablé de Venezuela pero me voy a referir a Cuba, votan casi todos los países menos dos a favor de que se levante el bloqueo económico contra Venezuela. Esto en una asamblea que tiene que ver con la ONU también. Con la ONU. Y no pasó nada, ¿no? Eso es, sigue Estados Unidos haciendo de la suya. Es que también la ONU es un, lo digo acá y lo digo al aire, es una payasada. Claro. Es una payasada que se disfraza de democracia y democrático. Y hay cinco países que tienen el poder de veto y de hecho sobre cualquier disposición de la, claro, de la aparte, ONU. Entonces, si la ONU aprobara levantar el embargo a Cuba, es consultivo. Claro, no es vinculante. No es vinculante. Claro, o sea, sí. Y ya sabemos lo que hacen con un país que de los cinco, uno que diga que no, no, las medidas que se pronuncian y todo no se hacen efectivo. Tal cual. Bloquean a Cuba porque no pueden bloquear a China. Claro. Bueno, vamos a una tanda musical porque no entiendo cuál es eso, está diciendo eso, Ana. Vamos bueno. A una tanda musical y después volvemos con A Desalambrar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palopa que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Y seguimos en este programa de Desalambrar. Estamos recordando en la Semana de los Derechos Humanos. Recién conversábamos con Nazareno Bravo, integrante de Hijos. Luego íbamos reflexionando sobre qué son los derechos humanos. Pasamos por Guantánamo y, y los mensajes de odio que levantan los derechos humanos, ¿no? Cómo hay que empezar a leer entre líneas, ¿no? Y en esos casos paradigmáticos también vamos a ver otro que tiene que ver con Gatillo Fácil. Sí. Que es muy jodido y se sigue aumentando con viniendo los años y de año a año se aumenta y evidentemente no hay, o sea, está bien, es un problema primero político y de, más que nada porque los policías reciben órdenes y entrenamiento de acuerdo al, al poder político. Depende de quién lo maneja, es como ellos actúan. Lo de, digamos, a partir del... Esto fue en el año 86-87, de la masacre de Burke, bajo la gestión de Alfonsín, el gatillo fácil empezó a ganar algún espacio en los medios de comunicación, claro, sin salir de las páginas policiales, con titulares que reafirman la versión policial del enfrentamiento. Muy lentamente, la lucha de la familia organizada comenzó a perforar el muro azul del silencio. La respuesta oficial tuvo a cargo del gobernador Alejandro Armendáriz y su ministro de gobierno Juan Antonio Portesi, que con mínimas variantes adjudicaron la denuncia pública y la movilización a la actividad disociadora y subversiva de comunistas que pretendían réditos políticos. O sea, los que nos mataban por espalda a los muchachos en defensa propia, la policía, eran comunistas. Registramos en el archivo de casos 139 asesinatos a manos del aparato represivo estatal durante la gestión de Alfonsín. Durante la presidencia de Carlos Menem, la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio recibió mucha atención periodística al calor de la movilización juvenil y estudiantil. Inédita desde el retorno de la democracia, por primera vez el grito de basta de gatillo fácil, tortura y detenciones arbitrarias cruzaba la General Paz y estallaba masivamente en el Congreso en Plaza de Mayo, el centro político del país a la vista de la opinión pública. La puerta que el caso Bulacio abrió para que aumentara la visibilidad de hechos de la represión estatal fue respondido por funcionarios del gobierno con la tesis de loquito suelto, la manzana podrida o el psicópata reclutado por error, todas en su variante y con acusación a la prensa permeable. No hay gatillo fácil, hay periodista de pluma fácil. Con palabras del propio presidente Menem y de su jefe de la Policía Federal Argentina, Adrián Petrache. Otro recurso paralelo, reformada periódicamente en los momentos de auge de los discursos de demagogia punitiva, era la criminalización de la víctima. Nuestra incipiente intervención en los medios de aquellos años casi se reducía a la pregunta formulada, más o menos empatía, ¿de qué hacían? ¿La espalda o la nuca del pibe en el camino de la bala policial? Y se ve que los pibes se ponían justo en la bala, justo donde, claro, la dirección de la bala. ¿Qué puntería que tenían? Le pegaban justo en la nuca. En oposición alguna, víctima inocente, como presentaban los medios a Walter, por ejemplo, el resto eran víctimas culpables que se la buscaron, que por algo habrán hecho, que esto venía de la dictadura, seguíamos con lo mismo. Verdadera actualización de por algo será que legitimaba el terrorismo de Estado de la dictadura. Si esta dificultad, la perpensión del gatillo fácil, directamente eliminada la posibilidad de contemplar las muertes en lugares de encierro como violaciones a los derechos humanos, fue determinante la incorporación a la joven organización de la compañera Garcillazo, cuyo hijo Robel Fito Ríos fue torturado hasta morir en la vieja cárcel de Casero el 26 de noviembre del 92. Delia nos orientó para entender y explicar que cualquier conducta previa de quien luego resulta víctima es absolutamente irrelevante, en tanto no existe un peligro de vida real que no pueda ser conjurado de otra manera y habilite el uso de armas o otra forma letal de fuerza física. Todo esto es de la Correpi. La detención arbitraria y tortura de Sergio Durán, de 17 años, en agosto del 92, en la comisaría de Morón, nos permitió, con la enorme lucha de su madre Olga Castro, su hermana y hermano y todo el barrio de Rafael Castillo, probar, antes que se cumplieran 10 años de gobiernos constitucionales, que no solo hacer, o sea, el primer juicio y la primera condena a prisión perpetua, a la segunda, otras dos, a medida que fuimos encontrando a los prófugos. A casi 30 años no desistimos de la búsqueda de los dos restantes. Poco a poco fue a cambiar la inicial pretensión errónea del Movimiento Histórico de Derechos Humanos. Madres como Nora Cortiña, Elia Esper, Mirta Baravalle, Eve Petrini o Morona Toronto, que acompañaron a las movilizaciones y a los juicios orales. El 23 de marzo del 95, frente a la ESMA, Eve Pastor de Bonafini habló por primera vez en público del Gatillo Fácil. Según la Correpi, desde el 83 hasta el 21 hay 8.600 víctimas de Gatillo Fácil. O sea que del 21 hasta ahora ya llegaremos casi a las 10.000 víctimas. Que no solamente en la calle, sino también lo que sufren en la comisaría. Porque las comisarías están, sobre todo en el Gran Buenos Aires, repletas de detenidos, que por lo regular pasan 2 o 3 años para que lo saquen y empiece el juicio y la condena. Y fíjate que también, así como la dictadura, son las mismas víctimas, todos jóvenes, en este caso pobres, sin voz, ¿no? Y otra coincidencia es que es el Estado, a través de, porque la policía es un poder del Estado, si bien no se ha visto un plan sistemático, así como se ha demostrado con respecto a las cúpulas militares o al plan de la dictadura, pero sí un modus operandi parecido, que tiene que ver con esto de la tortura, de que el sospechoso es el joven, ¿no? La faceta soterrada de todas estas acciones del Estado, justamente. Esto que tanto se pone en tela de juicio de las instituciones, ¿no? ¿Hasta dónde es un caso aislado o es toda una institución? Porque si tenemos 10.000 casos aislados, y en tiempos de democracia, en que justamente las leyes del Estado y toda la parafernaria legal que hay supuestamente debería proteger ese derecho fundamental que es la vida, las está violando directamente el brazo armado del Estado, que es la policía. Entonces, ¿hasta qué punto? El otro día me discutía una persona muy querida, me hablaba de que hay policías buenos, y pero que el policía, no sé, en realidad no es un policía, es la institución, claro. En realidad la que está en tela de juicio, digamos, todo el tema que tampoco se investiga, ¿no? No solamente porque el Gatillo Fácil también está vinculado a otras cuestiones, que es la vinculación de algunos sectores de la policía, la supuesta o posible, no quiero culpar sin tener pruebas, pero esto que se habla muchísimo es la vinculación de la policía con el narcotráfico, con el robo, con el tráfico incluso el tráfico de personas. Es toda una red realmente importante y que no termina en la policía. Es complicado el tema, sí. ¿no? Hay un par de chicos que mataron allá en Rodeo del Medio, que parece que estaba vinculado a todo el mundo sabe, los mató la policía, pero estaban vinculados al narcotráfico. Los dos chicos del Baldío. Sí. El año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia. Hay tanto por hacer todavía, que estas instituciones que seguramente han reciclado mano de obra desocupada de esa dictadura y que siguen en muchas formas no se han democratizado estas instituciones, ¿no? Sí, sí. Y seguimos con los mismos pilares y que es embromado, como decía, es difícil de desarticular, pero bueno, hay que tomar la decisión política, no podemos llevar 40 años y seguir con las mismas fuerzas armadas, con las mismas fuerzas represivas. Mucho se hizo desde los organismos de derechos humanos, me acuerdo, a partir del 83, para instalar dentro de las fuerzas represivas del Estado el tema de derechos humanos. Yo no sé actualmente cómo está, pero siempre fue una cosa que se forcejeó. Bueno, fijémonos, este año vino Bullrich a darle derechos humanos a los policías, ¿no? Claro, bueno, claro. Pensemos entonces qué... Una clase de derechos humanos. Claro. ¿Qué clase de derechos humanos puede dar Bullrich después que ha sido... ella mandó a Gendarmería con Maldonado, con Nahuel... En el sur, claro. Entonces evidentemente hay muchas cosas que revisar, ¿no? Seguro. Si tenemos 10.000 víctimas de gatillo fácil, seguro, en el país. Sí, y ellos están prometiendo que si vuelven todo esto amarillo, están diciendo, en el 15 mintieron, o sea, eran bonitos, pero ahora lo están diciendo directamente, aparte de anular todas las leyes laboral, anular todo, es mano dura. Su credo es la mano dura. Entonces, ¿qué significa mano dura? Que si hay protesta, si hay movilizaciones callejeras, lo primero que van a hacer para decir que ellos van a poner el orden, meter bala. Y bueno, algunos se cruzó y le pegaron en la cabeza, en la espalda. Sí, vienen con el discurso de antiestatal, digamos, antiestado. Pero en realidad ojalá fuera un discurso antiestado, porque en realidad sería anular el Estado como aparato represivo. Pero esa parte del Estado no la van a anular. Van a anular toda la parte de los derechos que garantiza el Estado, que supuestamente debería garantizar los derechos humanos, los derechos sociales, todo lo que estamos hablando. Anular todo eso y dejar solamente la parte represiva. O sea, porque con todo el argumento de que llevan mucha plata, son... Claro, pero fíjate que la Bullrich tiene lo de Maldonado, Sergio Maldonado, lo de Nahuel, y otro que también cuando apenas entraron le pidió el otro basura, el Morales, que mandara gendarme a Jujuy. Claro. Y hubo un contingente de creo que eran 50 gendarme que lo mandaron en el primer camión que encontraron, claro, que se desbarrancaron y se murieron todos. Los gendarmes. Todos los gendarmes. Sí, bueno, y después digo, la composición de la policía y la gendarmería. Fíjate vos, si uno se pone a pensar quiénes acceden hoy a un trabajo en la policía o gendarmería, son muchachos de los mismos sectores que mata. Claro. Entonces digo, ¿cómo debe estar impregnado esa ideología tan embromada dentro de la institución que después los mismos pibes que han sido amigos de los otros pibes, claro, pueden disparar con tanta facilidad a los sectores populares también, ¿no? Por ahí yo he hablado con algunos, por ahí he tenido alumnos que me han dicho que ellos iban a estudiar para policía, que ellos querían ser policía. Y bueno, ahí sí yo me pongo en adoctrinador, sí, los adoctrino. Pero ¿por qué vas a ser policía? No sé, hacete docente, ¿qué vas a hacer cuando yo vaya a hacer una propuesta para una protesta para que me aumenten el sueldo, le vas a pegar a tu profesor? Cosas así le decía. Y me decían, y profe, lo que pasa es que ahí tenemos un sueldo fijo. Claro, ¿no? Un salario fijo. Se ve, esto tema del trabajo, de la desocupación, de las necesidades, cala muy profundo en los barrios y en los chicos. Y también es lo que hace que muchos jóvenes, al no haber alternativas, sean reclutados por el narcotráfico como, como mano de obra, como incluso los primeros que caen presos o caen muertos son ellos. Tal cual. ¿Cuánto nos falta, no? Y sí, fíjate vos que algo tan que parece tan lejano, Checobar. Checobar, recibido por el presidente, puesto como ejemplo de funcionario policial. Claro. Hablando de la época de Macri. Y por sí. ahí uno no se quiere poner en monotemático, ¿no? Pero ¿cómo actúa el capitalismo en estas cosas? Porque leía un artículo el otro día donde hablaba de que la inseguridad nunca iba a terminar, no se iba a terminar, porque justamente el Estado es el sistema, es el corrupto. Entonces era un buen negocio, la inseguridad es un buen negocio para jueces, abogados, para los que hacen las concertinas, para las empresas privadas de seguridad, para un montón de gente que vive de la inseguridad, y del discurso de la inseguridad. Entonces, mientras exista ese negocio, es difícil que termine la inseguridad o que se erradiquen las causas que producen la inseguridad, que es la miseria, la pobreza de la gente. Bueno, nos quedan unos minutitos para terminar. Ya estamos, pero no nos queríamos ir sin tratar un poco lo que ha pasado hoy con la vicepresidenta de la Nación. Bueno, ayer que dieron... Sí, dieron la sentencia que estaba escrita a partir de diciembre del 19. O sea, eso lo dijo Cristina, la sentencia ya la tienen. O sea, el punto principal, que la única dirigente que tiene el peronismo, que tiene un pasado, o sea, la tratan de chorra, como mínimo. Bueno, y lo que ella expresó, digamos, yo creo que moralmente está muy, muy, muy mal Cristina, porque una mujer que perdió el esposo, fue dos veces presidenta, salió, le atacaron el hijo, le atacaron a la hija que se tuvo que ir a Cuba a sanar. En el 17 hizo una campaña ella sola y salió senadora, sola, sin sus queridos amigos sindicalistas y todo el aparato que tenía el PJ. En el 19 se puso al hombro ella la campaña y logró que saliera Macri. Ahora, del 19 para acá, hay mucho, incluyendo el presidente, que esos son los que orinan agua bendita, que no hacen nada para apoyarla. O sea, nunca nada, nunca la apoyaron, dijeron sí, te queremos, Cristina, pero punto y aparte. Después están los muchachos que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Ahora, muchachos, pero no se dieron... Poca no gente ha salido. No se dieron cuenta que ya la tocaron, ya la condenaron, ya la prescribieron. Entonces yo creo que lo de ayer, aparte tiene... Dijo, esto lo hace el dueño de Clarín, claro. Lo hacen los jueces, lo hace la Corte Suprema, los nombró punto por punto y bueno... Es la única que habló y que dijo, ¿cómo tuvo que decir? Que no le podés, replicar que estaba mintiendo. Si bueno, no, unos interrogantes para el próximo programa. ¿Por qué no van con la reforma judicial si son gobierno, el peronismo? ¿Por qué no van con la ley de medios? ¿Por qué no liberan a Milagro Sala? Claro. ¿Por qué no van contra la ley de identidades financieras? La pauta publicitaria. El impuesto a la riqueza. Bueno, porque cada vez que los ojeros suspiran, le dicen, bueno, muchachos, tomen, ganen un poco más. Muy bien, todos los interrogantes, eso para el próximo programa. El próximo miércoles, cuando nos juntemos acá en la mosquitera y digamos todos juntos a... ¡Desalambrar!